Espigosa, 9, Gonzalo Lencina, 10, Martín Pérez Guedes, 11, Adrián Torres, el director técnico es el señor Arnaldo Ciale, del 12 al 18, junto a él estará Emilio Di Fulvio, Enzo Paredes, Francisco Gatti, Gabriel Méndez, el ex aurinegro Iván Bella, Ulises Virreira y Lucas Chiosa. Así va el aurinegro del equipo de la ciudad. Y es presentado por Trípodi Chiapas, distribuidor oficial Siderar, Asindra, productos agropecuarios. Trípodi Chiapas, Falucho, 1140. El 1, Tomás Casas. 2, Osvaldo Barzotini. 3, Facundo Leiva. 4, Lautaro Arregui. 5, Agustín Jara. 6, Patricio Bolsen. 7, Guillermo Santillán. 8, Matías Cabalín. 9, Thiago Beltrán. 10, Mariano González, su capitán. 11, La Joya. Valentín De Pietri, el director técnico, el señor Pablo Richetti. Junto a él, el 12, Juan Pablo Massa. 13, Luca Vallejos. 14, Nisim Vergara. 15, Gustavo Iturra. 16, Nicolás Valerio. 17, Martín Michel. 18, Matías Donato. Presentamos la ley aquí en la Tacita de Plata. Lo hace Barbacoa, las más ricas carnes asadas. Barbacoa, 14 de julio, Belgrano, 15-462-4808. Fabricio Llobet será el árbitro principal. Cristian Arregues, primer asistente. Javier Miura, el asistente número 2. El cuarto árbitro, el señor Nelson Dejas. Oficial en consecuencia de los dos. Bueno, sin sorpresa, recuerdo al equipo que veníamos manejando, Tuni, se dio nomás con Martín Michel al banco. Exactamente, una cancha por la que vemos grande, amplia, como para poder jugar Santa Marina en la noche de hoy con Beltrán y con el chico De Pietri también arriba, los dos juveniles prácticamente de Santa Marina para llevar la ofensiva, y en el segundo tiempo seguramente desde el arranque veremos lo que decide el técnico con ya Martín Michel en el campo de juego. Todo también va a depender de las necesidades que tenga el equipo de Tandil en el complemento, pero me parece que Martín Michel mucho más de eso no va a aguantar en el banco de suplente en la tarde noche de hoy, ¿no? A ver, todavía no aparecen los equipos para hacer unos primeros movimientos, luces que se van encendiendo en el estadio, una hermosa noche nos espera desde el punto de vista climático. Ojalá nos acompañe este combo maldito de resultados y el propio resultado de Santa Marina para clasificar al sueño, a la próxima instancia, en pos de un ascenso a la primera división del fútbol argentino. Movemos la carpeta con María Laura Ballero. Calabaza o Calabaza Centro, para comer acá o llevar a su casa por el mismo precio. Comida rica, comida sana, comida casera. Calabaza, Belgrano, esquina Roca y Mitre, 577. En Opalio Full, Francisco Indaicochea, hijos, compra y venta de haciendas en general. Celular 154-55-6648, Francisco Indaicochea e hijos. La Asociación de Anestesiología del Centro de la Provincia de Buenos Aires, apoyando el deporte regional de las ciudades de Tandil, Ayacucho, Rauch, Azul, Olavarría, Benito Juárez, La Madrid, La Pride y Tres Arroyos. La Asociación de Anestesiología del Centro de la Provincia de Buenos Aires, brindando siempre el mejor servicio para la población. Tu lugar, comida al paso, roticería, minutas, pizzas, empanadas, sándwich, bebidas, comidas para llevar. Tu lugar, Richeri 280, delivery 2494-288682, abierto mediodía y noche. Tu lugar, Corralón Miguelito, venta de piedra y arena, tierra negra, materiales de construcción, trabajos de pala, movimientos de tierra. Corralón Miguelito, Rosales 354, teléfono 443-1020. Está el plantel de Gimnasia de Jujuy. Unas musculosas grises, pantalón y medias blancas. En la penumbra van a ser los primeros movimientos. Están los arqueros de Santa Marina también, con mejor iluminación aquí debajo de nuestra posición de la cabina número 5. Hacemos esta presentación para alguien que de Santa Marina lo sabe todo. Lo hace el municipio de Tandil, que acompaña este equipo deportivo, municipio de Tandil. Este es el niño que lo sabe todo. ¡No me trates como a un niño! Niño, Deja ya de joder con la pelota. Santiago Pagola es el hombre que sabía demasiado. ¿Cómo te va, Santiago? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Walter, todo el equipo, buenas noches para todos. Bueno, aquí estamos en Jujuy, cabina 5, desde las alturas, una magnífica ubicación en una hermosa noche en Jujuy, esperando el partido. ¿Qué data tenés vos de Santa Marina en definiciones que puedan tener algún parecido con la de hoy? Bueno, Walter, hoy vamos a repasar cuatro antecedentes de Santa Marina en definiciones en simultáneo como la de esta noche, a ver si hay algo parecido. Te cuento. La primera que tengo. Por el Argentino A 2008-2009, Santa llegaba a la última fecha del cuadrangular final con chance de llegar a la final por el ascenso a la B Nacional. Enfrentaba en Tandil a Juventud Antoniana de Salta, mientras que Boca Unidos lo hacía contra Racing de Córdoba. Tanto Santa Marina como Boca Unidos y Juventud tenían 8 puntos, pero Boca Unidos tenía una mejor diferencia de gol, por lo que para que Santa Marina pueda acceder a la final debía ganar y que Boca Unidos no lo haga. En ese caso la ilusión duró poco más de media hora, porque a los 39 minutos llegó el primer gol de Juventud Antoniana en Tandil y encima 2 minutos más tarde el Tony Medina marcó el primer gol para Boca Unidos. Ese día Boca Unidos terminó ganando 3-0 y finalmente Santa Marina perdió 2-1 con un gol de Junior Isquia. Boca Unidos pasó a la final por el ascenso y en penales le ganó a Patronato, ascendiendo en ese momento a la B Nacional. Ese es el primer antecedente que tenemos. Después tenemos dos torneos más tarde en el Argentino A 2010-2011. En este caso fue en la lucha por no descender. Santa Marina ese torneo venía peleando por mantener la categoría y llegó a la última fecha de la reválida, dependiendo de sí mismo para zafar de jugar la promoción y mantener la categoría. En Pergamino enfrentó a Dula High, mientras Estudiante Río Cuarto jugaba contra Racing de Córdoba. Para zafar Estudiantes tenía que ganar y que Santa Marina no lo haga. Pero ¿qué pasó? Santa Marina perdió 1-0, pero Estudiantes no pudo pasar del empate, por lo que el Aurinegro se salvó y Estudiantes terminó jugando la promoción y terminó descendiendo al perder con Defensores Belgrano y Villarramayo, que ascendió lógicamente al Argentino A. Otro antecedente más cercano y capaz más recordado. En el Argentino A 2013-2014, Santa Marina llegó a la última fecha del un decagonal a Gualeguaychú, habiendo ganado en Tandil a la calle una final anticipada, me imagino que lo recordás. Dependía de sí mismo para salir campeón, es decir, si ganaba ascendía, pero ¿qué pasa? Si la calle ganaba y Santa Marina no lo hacía, jugaban un desempate. El partido en Gualeguaychú arrancó con una alegría para nosotros, para los tandilenses. A los 16 minutos el tanque Vilche de cabeza hacía el primero y empezábamos a festejar. Pero a los 42 Neri Bandiera, con un golazo de afuera del área, empató el partido y encima de eso, a los 45 Mauro Villegas de penal hizo el primer gol de la victoria de la CAI. O sea que llegamos al entretiempo en un virtual desempate, teníamos que jugar contra la CAI para definir el ascenso. Acá este es un dato, me parece que es poco recordado, no quedó mucho en la memoria de la gente de Santa Marina por todo lo que pasó después, pero bueno, la realidad es que habíamos llegado al entretiempo del partido con yendo a otra final más. Bueno, después del segundo tiempo, ya lo recordado, a los 9 el Flaco Azcárate de cabeza y después de vuelta al tanque Vilche para coronar a Santa Marina campeón. Y por último, para repasar, en el mismo año, en el 2014, pero ya en la B Nacional, fue el primer torneo de Santa en la B Nacional, ¿no? Ese torneo otorgaba 10 ascensos, ¿te acordás? Para llegar al torneo de primera división de 30 equipos. Se jugó dividido en dos zonas de 11 con 5 ascensos por lado. Santa Marina llegaba a la última fecha con 2 puntos menos que Atlético Tucumán y que Huracán, y tenía que visitar a Atlético. para poder ascender a primera se tenían que dar un par de resultados. Santa tenía que ganarle a Atlético, lógicamente, y que Huracán pierda, ya que si Huracán empataba, iban a un desempate por el último ascenso a la primera división. Santa Marina arrancó ilusionado porque a los 3 minutos Román Estrada, de afuera del área, metió un gol, pero duró solamente 6 minutos, ya que a los 9 minutos, en el otro partido, Guanchope Ávila, Ramón Ávila, marcaba el primer gol de Huracán. Y tras eso, a los 18, en el partido de Tucumán, la Pulga Rodríguez marcaba el empate. A partir de aquí, la ilusión ya fue desapareciendo poco a poco, y Atlético vino ganando su partido 4-1, y Huracán lo hizo por 4-0. Con este resultado fueron a un desempate para definir el ascenso, que lo terminó ganando Huracán en tiempo suplementario. Estos son los 4 antecedentes que encontré de los últimos tiempos en definiciones en simultáneo. Bueno, fenómeno, magnífico, magnífico. ¿Tenés algún bonus track, Santiago, para cerrar? Bueno, te pregunto a ver si sabes vos. ¿Vos sabés quién es el jugador con el récord? Escucha esto. Con más diferencia de tiempo entre su primer y su último gol con la camiseta de Santa Marina, ¿te podés imaginar? Bueno, sí. Tendría que hablar de Michel. No. Lamento informarte que estás equivocado. El jugador es Fernando Telechea. Con 10 años, 1 mes y 7 días es el poseedor de ese récord. Te cuento, su primer gol en Santa Marina lo hizo en el Argentino A 2009-2010. Un 17 de enero de 2010, Santa le ganó en Tandil en 5-2 a Unión de Mar del Plata, hizo el tercer gol. Y el último lo hizo ahora hace poquito, el 24 de febrero del 2020, también en Tandil y también victoria de Santa Marina, pero esta vez 2-1 a Chacarita. Recordemos que el valcarceño tuvo 3 pasos por Tandil en los que hizo 34 goles. Y detrás del cabezón Michel, como vos lo nombrabas, es el segundo goleador de Laurinegro en torneos de AFA. Qué datito, qué datito. Muy bien. Te agradecemos mucho, Santiago. Sé que es una noche para sufrir. Estate tranquilo. Te mando un gran abrazo y nos seguimos encontrando. Felicidades. Bueno, Walter, buena transmisión, buen regreso y bueno, aprender las velas nomás. Saludo a todo el equipo. Aprenderlas todas. Sí. Ahí estaba Santiago Pagola, el hombre que sabía demasiado. Gloria Tractores, concesionario oficial de Otsu, grupos electrógenos y equipos de riego, acoplados, semirremolques y bateas helvética. Busque su acoplado helvética en Gloria Tractores, colectora Pugliese 285-440-6769. Roxana Gentile, negocios inmobiliarios, ventas, alquileres, administración, tasaciones. Roxana Gentile, soluciones a tus necesidades inmobiliarias. Alem 1340, teléfono 444-8277. Encontranos en redes sociales. El Origen, almacén, productos regionales, cerveza artesanal, vinos y delicatessen, fiambrería, frutas y verduras, artículos de limpieza, comidas para llevar. Avenida Alvear, esquina Chile, delivery al 2494-600353. Nos encontrás en Instagram como elorigen.almacén y en Facebook como El Origen Almacén. ¿Te hiciste o tenés pensado hacerte un tratamiento de estética o funcional? Centro de Cirugía Nasal, director Dr. Fernando Monsalve. Especialización en rinoplastía primaria y secundaria, cirugía de nariz y de base craneana anterior, y prepárate para el gran cambio. Más de 20 años de experiencia. Turnos a través de www.iotsrl.com.ar. Mail consultas @drmonsalve.com. Teléfono 02494420202. Centro de Cirugía Nasal Sarmiento 333. Inmobiliaria Comiso, administración, tasaciones, ventas, alquileres. Inmobiliaria Comiso, Avenida España 255, 442-6888. La información con el Capitán Beto. La presenta Peluquería Ricards, Higiene y Belleza, Avenida España 526, 15401-8628. De la información, digo, el saludo de siempre de César Baldovino, que está en Mar del Plata y que siempre nos escucha. Dice, hola, acá rezando al dios del fútbol, San Diego, y que tengan la mejor de las transmis. Bueno, también vamos a decir lo que se viene para esta semana en cuanto a la Copa Libertadores y a la Sudamericana. Mañana estará jugando a las 21:30 en los dos partidos en Brasil, se juegan, ¿no? Palmeiras ante River, y el miércoles a las 19:15 Santos ante Boca. Recordamos que en el partido de ida Palmeiras derrotó a River 3-0 y Santos y Boca terminaron igualados 0-0. Y mañana también se va a jugar el partido que se suspendió el otro día por casos de COVID en jugadores de Defensa y Justicia, el partido entre Coquimbo Unido y Defensa y Justicia. Ese partido va a ir mañana a las 19:15 y el miércoles se juega el partido de vuelta de Lanús y Vélez, también buscando la final por la Copa Sudamericana. Ese partido va a ir el miércoles, como decíamos, en cancha de Lanús a las 9:30 de la noche. Desde las 6:00 p.m. estamos en el aire con Deporte al Día, esperando el milagro de una clasificación que depende de Santa Marina, pero también depende de efectos colaterales. Vamos a vivir una noche intensa, cambiante, una noche de a ratos depresiva, de a ratos eufórica, haciendo cuentas una y otra vez, y estaremos eliminados, y estaremos clasificados en ese combo infernal de sensaciones encontradas y de altísimo voltaje emotivo. Juega Santa Marina, le queda la última bala en el tambor. Nos abraza la noche, Eugenia, desde las serranías de Zapla, nos ampara el Cristo de la Hermandad, es casi una experiencia religiosa. Es una experiencia religiosa, casi una experiencia religiosa, contigo cada instante en cada cosa, besar la boca tuya merece un aleluya, es una experiencia religiosa. Juega Santa Marina a las 21:10 frente a Gimnasia en el estadio 23 de agosto de Jujuy. En el mismo horario jugarán Almagro y Chacarita en el estadio 3 de febrero. All Boys Instituto en el Islas Malvinas. Quilmes Brown de Adrogué en el Centenario. Vamos a vivir el minuto a minuto desde nuestra sala de monitoreo. Jugada a jugada, gol a gol, emoción a emoción. Un dispositivo técnico novedoso para que tengas todas las canchas en simultáneo, para que no te pierdas nada. Tiene que ganar el Aurinegro, tiene que perder Almagro, tiene que perder Instituto, tienen que empatar Quilmes y Brown. Esa serie sería, esa sería, digamos, el mundo idílico, ¿no? Ese sería otro milagro bíblico. Todo está por suceder. ¿Qué nos deparará la noche de Jujuy? ¿Qué será de nosotros allá por las 23, las 23:15? ¿Estás preocupado? ¿Estás asustada? No tengas miedo. Con el mío es suficiente. Juega Santa Marina en una instancia dramática. Hay dos lugares para cinco equipos. Diría Brandoni, ¡qué miseria! ¡Che, qué miseria! Tres empanadas que le sobraron de ayer para dos personas. Así estamos, en la tensa espera, en la vigilia. Uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. La noche es un tango tristón de Discépolo. Por eso, cambiame la música. ¡Vamos a brillar, mi amor! Mi amor, vamos a brillar, mi amor. Vamos a brillar, mi amor. Mi amigo está groggy sin destilar, pero yo sé que hay caballos que se mueren potros sin galopar. A brillar, mi amor. Vamos a brillar, mi amor. Juega Santa Marina y aquí estamos, en el estadio 23 de agosto. Laten corazones de fuego en la noche del lunes. La monada espera el milagro. Vamos, Aurinegro, que ser valiente no salga tan caro, que ser cobarde no valga la pena. Juega Santa Marina y vos estás caminando por las paredes con tu piel de camiseta, con esos nervios que te acalambran la boca del estómago, besando la estampita de San Expedito, rezando Padre Nuestro y Ave María, la bandera flameando en la ventana. Somos Deporte al Día, somos los ojos de Tandil, aguantando los trapos en las buenas y en las malas mucho más. desde San Salvador de Jujuy, con la argentinidad al palo. La argentinidad al palo, la argentinidad al palo. Gigante como el obelisco, campeones de fútbol, boxeo y coquería. Los Gatti, Barreda, Monzón y Cordera también matan por amor. Los dos planteles moviéndose dentro de la cancha. Saltará formalmente Santa Marina a las 21:10 con Tomás Casas, Arregui, Bolsen, Barzotini, Jara, Mariano González, Santillán, Cabalín, Leiva, Thiago Beltrán y Valentín de Pietri. Saltará el Lobo de Jujuy con Gonzalo Gómez, con Diego López, con Yavale, con Facioli, con Juárez, Ortigosa, con Torres, con Rodrigo Morales, con Pérez Guedes, con Palavecino, con Encina. Arbitraje del bahiense Fabricio Llobet, 9:10 de la noche, y en simultáneo todas las canchas, todas. Hemos de hacer más, nada nos puede quebrar, estando juntos cada vez somos más, un sentimiento que vuelve. Apártate en Los Cedros, ubicado en un lugar privilegiado de Tandil, cómodos departamentos para 2, 3, 4 y 5 personas, TV por cable, microondas o anafe, baño privado con bañera y zona de cocina con frigobar, caja de seguridad en los departamentos, estacionamiento interno descubierto, pileta al aire libre de temporada, solarium, Avenida Alvear 377, www.aparthotellocedros.com.ar. Panadería y confitería La Unión, panificados y masas finas, postres, lunch, fiambrería. Gracias por confiar en nosotros. Panadería y confitería La Unión, Mitre, esquina Paz, teléfono 442-3965. Marcelo Timo, representante de Vela de Baterías Mateo. Acércanos tu vehículo y te mostramos qué modelo de batería Mateo vas a disfrutar. Moreno 1246, teléfono 2494-360826. En María Ignacia Vela, Baterías Mateo, se llama Marcelo Timo. Ramona Pizza La Piedra, la más amplia y exquisita variedad en pizzas y empanadas. Ramona Pizza La Piedra, Sarmiento 736, teléfono 422-0404. Arenas Neumáticos Tandil, Sociedad Anónima, representante oficial Michelin en Tandil y la zona. Alineación y balanceo. Reparación de llantas, tren delantero. Consulta por promociones con tarjetas de crédito. Arenas Neumáticos Tandil, Sociedad Anónima, Marconi 1747, teléfono 4-44-33-31. 11 de enero juega Santa Marina, un 11 de enero de 1936, en un superclásico entre Boca y River, disputado en la cancha de San Lorenzo, que terminó 3-3, se habilitó por primera vez un espacio exclusivo para las mujeres en una tribuna. El 11 de enero de 1957 fue fundado el Club Arsenal por hinchas de Racing e Independiente, entre ellos Julio Humberto Grondona. El 11 de enero de 1992, a los 28 años, falleció Juan Gilberto Funes por una afección cardíaca. El Búfalo fue clave en la Copa Libertadores de 1986, que ganó River al marcar el gol decisivo frente al América de Cali, Colombia, en el Monumental. También Funes jugó en Vélez Sarsfield y en Millonarios de Bogotá. En un ratito se viene la tapa del partido, el comentario, el análisis previo del Turi Martínez, esperando por Santa Marina Gimnasia de Jujuy. Tandil Neumáticos y Servicios, representante exclusivo en Tandil de Bridgestone y Firestone. Alineación, balanceo, rotación, servicio de gomería, revisión de tren delantero sin cargo. Aceptamos todas las tarjetas ahora 6, 12 y 18. Mercado Pago, España 364. Teléfonos 444-3442 y 444-6297. Horario corrido de 9 a 18 horas. Tandil Neumáticos y Servicios. Balneario del Sol, acércate y tírate a la pileta. Te esperamos. Ya abrimos. Información y consultas al 2494-009329. Balneario del Sol. Valor diario menores 150 pesos y mayores 250 pesos de lunes a lunes. Encontranos en Facebook como Balneario del Sol. Centro Ferretero Tandil SRL, en la esquina de Figueroa, esquina Chieno. Artículos para electricidad y ferretería en general. Gas, agua, bazar, pinturería, máquinas y herramientas. Centro Ferretero Tandil SRL, la misma calidad de siempre. Restaurante El Parador del Balneario del Sol, abierto desde las 9 de la mañana al cierre. Desayunos, meriendas y su tradicional comida gourmet. Restaurante El Parador, reservas al 2494-009329. Estamos a unos 22 minutos del comienzo del partido aquí en Jujuy, en San Salvador de Jujuy, una ciudad que tiene 265.249 habitantes, pero sumando el área metropolitana asciende a 312.554 habitantes, según medición del INDEC en el 2010. Fue fundada el 19 de abril de 1593, es decir, que cumplirá 428 años, tiene una altitud de 1.259 metros. No es la gran cosa, Tuni, pero son 1.259 metros de altura. En algún momento esto suele pasarte factura. Se siente, y Máxime, vos lo podés contar, que te subiste todas las escaleras para venir hasta la cabina, los tres pisos que lo separan, y ahí es donde más se empieza a sentir, ¿no? Lo dejé pagando el pibe que maneja el avión, digamos, estaba el ascensor ahí, yo no sé por qué subí la escalera. Claro, porque me dice, bueno, vamos para Walter. Le digo, ¿ya salió Walter? No, señor, vino. Sí, ya salió. Bueno, y nos quedamos esperando un ratito, y como no venía, subimos por el ascensor. Por supuesto, yo buscando la fácil siempre, ¿no? Soy capaz de bajar ahora para tomar el ascensor nada más. De caliente el vago, impecable está bárbaro. De caliente. Bueno, jugadores más conocidos de Gimnasia de Jujuy: Martín Pérez Guedes, que va a llevar la camiseta número 10, nació en Tres Arroyos el 18 de agosto de 1991, comenzó el Huracán de su ciudad, luego pasó por Olimpo, Racing, Quilmes, Temperley, Mitre de Santiago del Estero, Defensores de Belgrano y el Odisha de la India. Emir Facioli, nació en Margarita, provincia de Santa Fe, el 5 de agosto de 1989, jugó en Lanús, Frosinone de Italia, Godoy Cruz, Olimpo, Unión, Colón, Defensa y Justicia, All Boys, Town de Adrogué y Guavirá de Bolivia. Y Martín Pros se fue, nacido en Pigüé el 11 de junio de 1988, rescindió su contrato y ya es jugador de Independiente Petrolero de Sucre. Algunos datos de los jugadores más importantes o más conocidos del rival de Santa Marina esta noche. Presentamos el análisis previo, porque el Tuni Martínez, a falta de 20 minutos para el comienzo del juego, le pone la tapa al partido. La radiografía del partido. La tapa de Tapandil, tapas para empanadas de horno y de freír. Tapandil. Hay que decir que no quedan alternativas. Cuando se llega a estas instancias, cuando se está en este momento, todos van a decir, bueno, pero jugando bien tiene más posibilidades. Es cierto que jugando bien uno tiene muchas más posibilidades, pero acá hay urgencias, y muchas veces en las urgencias lo que necesitas es conseguir un resultado. Y en eso está Santa María esta noche, conseguir el resultado que necesita en esta cancha para después esperar lo que pueda ocurrir en los demás estadios, en los demás centros deportivos. Porque si él no consigue el objetivo en la noche de hoy, ahí es donde se empieza a complicar y va a estar muy complicado el equipo de Tandil para poder llegar a tener esta posibilidad de poder llegar a una vez a los que van a jugar el segundo ascenso. En definitiva, es eso lo que tiene Santa Marina, nada más y nada menos, ¿no? Para el cuerpo técnico, para los jugadores, para todos. Hay que recordar que allá, cuando se estaba jugando el anterior torneo, por los inicios, los albores de marzo, estábamos diciendo que nos íbamos al descenso. Después se fue el descenso, y ahora, en esta competencia corta, chiquitita, se le presentó esta oportunidad. Y qué mejor que Santa Marina pueda llegar a aprovecharle. ¿Se acuerda cuando hablábamos de que sin la mochila, sin esto, sin el otro, por ahí jugaba mejor? Tuvo partidos. Tuvo partido contra Quilmes, tuvo partido contra Chacarita, tuvo un partidazo contra el conjunto de Almagro. Bueno, ahí fue consiguiendo resultados que lo llevaron a estar en la posición a la que llega hoy. Muchos me dirán, y yo también muchas veces me puse a pensar, de los puntos perdidos, pero ¿quién dice que si hubiera ganado alguno de esos puntos hubiéramos podido conseguir esa victoria contra el equipo de Almagro? ¿Quién dice que hubiéramos estado en esta posición? Nunca se sabe. Todo uno piensa y cree por lo que hoy está con el diario del lunes analizando. Santa Marina hoy tendrá una formación idéntica, igual a la del pasado fin de semana. No se dejó por ahí llamarlo de alguna manera, presionar el técnico de Santa Marina, porque estaba bien Mitchell, porque lo veía. Me parece que el técnico lo que quiere es que, si en el segundo tiempo el partido está abierto, con Martín Mitchell poder pegar el golpe de gracia con defensores cansados, con hombres que van a tener muchos minutos encima, bueno, que sea el cabezón por ahí el que rompa todo eso llegando fresco desde la banca y poder encontrar la diferencia que va a ir a buscar, me parece, desde los primeros minutos el equipo de Tandil. Enfrente a un rival que, de acuerdo a lo que me dicen los colegas, no ha tenido suerte. Dice, muchos partidos los perdió por errores infantiles, a Santa María le ha pasado lo mismo, tiene pecado de juventud con algunos chicos jóvenes que están haciendo las primeras armas y que por ahí se equivocan, errores lógicos que le llaman en un proceso como en este torneo, que se le dio la posibilidad a muchos juveniles, pero que juega bien, que ha tenido buenas labores, que por ahí no lo ha podido cristalizar en la red de la forma en que por ahí se expresaba en el campo de juego. Habrá que ver hoy, ya con algunas bajas, con sin ningún tipo de posibilidades, sin ningún tipo de compromisos, por ahí ya salen todos esos nerviosismos, se va todo esas obligaciones que muchas veces se cargan los jugadores y que me dice que por ahí nos da una sorpresa este Gimnasia de Jujuy. Esperemos que no sea hoy el día que tengan que destaparse, porque en definitiva Santa Marina es el único protagonista, el que juega por algo importante, el que tiene que mostrar pergaminos en esta noche aquí en Jujuy, y esperemos que pueda hacerlo porque tiene con qué hacerlo. Esperemos que no se olvide ni les agarre esa amnesia que parece tener cuando sale también el conjunto Richetti. Era el Tuli Martínez poniéndole la tapa de Tapandil, tapas para empanadas de horno y de freír, tartas, pasteles, pizzas y tapas para empanadas de rotisería. Tapandil, Montiel 656, teléfono 442-9738. Somos Deporte al Día, el equipo con más cancha. Usted está en su casa, usted va por la ruta, vos estás aún en el laburo. Nosotros estamos en Jujuy cumpliendo con nuestro deber de informar desde el lugar de la acción. Estadio 23 de agosto, Gimnasia Santa Marina, las 21:10, y la data al minuto desde nuestra sala de monitoreo con Almagro Chacarita, All Boys Instituto y Quilmes Brown de Adrogué. Si hay gol, vas a escuchar el relato en el momento. Si hay penal, vas a escuchar el relato en el momento. Si hay tiro libre cerca del área, vas a escuchar el relato en el momento. Iremos detrás de la pelota en cada estadio, porque para informar hay que estar en todas partes. Deporte al Día, una marca registrada en la radiofonía tandilense. Tres frecuencias para que nos escuche con más frecuencia. Radio de la Sierra, www.am1180.com.ar, FM La Compañía 101.7, FM La Red 98.1. Juega Santa Marina, todo un pueblo detrás, buscando el milagro de la clasificación para pelear por un ascenso a Primera División. Difícil, dijo Crítica. Estamos en la cancha, tan lejos de casa, tan cerca de tu corazón. Ahora, refaccionar tu casa te cuesta la mitad con el plan Mejor Hogar de Materiales Tandil Ingeniería Constructora. Usted elige calidad. Materiales Tandil, marcando la diferencia. Urquiza 340, Villa Italia. Teléfono 445-3629. ¿Sos no docente de las universidades nacionales? ¿Querés disfrutar de unas mini vacaciones? Agenda en Córdoba, Hotel Evita en Santa Rosa de Calamuchita y Aparto Hotel 17 de Octubre en Villa Jardino. Y en Mar de Ajó, Aparto Hotel 26 de Noviembre. Habitaciones confortables, aire acondicionado, TV por cable, disfrútalos. Los hoteles del personal no docente de las universidades nacionales te esperan. ¿Estás por organizar una reunión con amigos? Pedí presupuesto al 444-4454, buffet del Club Defensa. Lo de Sochi, comidas para llevar, pizzas, empanadas, y podés pagar con tarjeta de crédito. Centro de almacenamientos, Logispack, alquiler de espacio, servicio de auto elevador. Ahora tenés tu lugar para guardar tus bultos y mercadería. Nuevo en Tandil, Logispack, centro de almacenamiento, Nigro y Piedra Buena. Teléfono 0249-154-56-0880. La información con Beto Alonso. La presenta AgroTrack, concesionario oficial de ventas, repuestos legítimos, asistencia técnica. AgroTrack, ruta 226 kilómetros, 168.300. Hablar del automovilismo, porque en la competencia de Super TC 2000 en Río Cuarto, que se disputó ayer en la provincia de Córdoba, el tandilense Lionel Permía ganó la competencia de punta a punta. El segundo lugar fue para Matías Rossi y el tercero para Marcelo Ciarrochi. Lionel Permía, ganador en Río Cuarto. Bien, ahí se va el plantel de Santa Marina rumbo al vestuario. Todavía están haciendo los últimos ejercicios los futbolistas de Gimnasia de Jujuy. En un ratito tendremos ya el partido. Ya le puso la tapa al Turi Martínez. Ya sabés que Michel va al banco, que va a ser titular Thiago Beltrán, lo veníamos anunciando, pero bueno, el Cabe nos dijo en la semana que él estaba para jugar, pero lo preserva el técnico Pablo Richetti. Con bajas, el equipo local, con tres jugadores que ya han rescindido contrato. De Santa Marina se ha ido también Agustín Sufi, rescindió su compromiso. Veremos qué sucede una vez que termine esta historia. Ojalá Santa Marina clasifique, pueda seguir jugando en este campeonato de la Primera Nacional. Si no es así, deberá retornar a la competencia el 21 de febrero. No habrá descensos nuevamente, al menos hasta hoy, pero seguramente para la otra temporada sí, ya van a poner algunos descensos. Eso ha jugado en favor de Santa Marina y de otros equipos involucrados en los puestos finales de la tabla. Pero lo que es bueno para el diente es malo para el vientre, ¿no? No es agradable para el fútbol que se anulen los descensos. En esta ocasión, bueno, por la cuestión de la pandemia, digamos que es entendible, pero van a regresar, evidentemente que sí. Trabajamos con la carpeta de María Laura Pallero. La Asociación de Anestesiología del Centro de la Provincia de Buenos Aires, apoyando el deporte regional de las ciudades de Tandil, Ayacucho, Rauch, Azul, Olavarría, Benito Juárez, La Madrid, La Prida y Tres Arroyos. La Asociación de Anestesiología del Centro de la Provincia de Buenos Aires, brindando siempre el mejor servicio para la población. Tu lugar, comida al paso, rotisería, minutas, pizzas, empanadas, sándwich, bebidas, comidas para llevar. Tu lugar, Richeri 280, delivery al 2494-288682. Abierto mediodía y noche. Tu lugar. ¿Te hiciste o tenés pensado hacerte un tratamiento de estética o funcional? Centro de Cirugía Nasal, director Dr. Fernando Monsalve, especialización en rinoplastía primaria y secundaria, cirugía de nariz y de base craneana anterior. Y prepárate para el gran cambio. Más de 20 años de experiencia. Turnos a través de www.iotsrl.com.ar. Mail consultas arroba drmonsalve.com. Teléfono 02494-420202. Centro de Cirugía Nasal, Sarmiento 333. Apart Hotel Los Cedros, ubicado en un lugar privilegiado de Tandil. Cómodos departamentos para 2, 3, 4 y 5 personas. TV por cable, microondas o anafe, baño privado con bañera y zona de cocina con frigobar. Caja de seguridad en los departamentos. Estacionamiento interno descubierto. Pileta al aire libre de temporada. Solarium, Avenida Alvear 377. www.aparthotellocedros.com.ar. Levantame la música, Seba, poneme la música, las 9 de la noche en la República Argentina, las 9 de la noche, estamos a 10 minutos del comienzo del gran espectáculo del fútbol. Cualquier tema, pa, ahí, eso es.